Ella es diferente a las demás, no le importa lo que digan o hablen. En la calle estuvo normal, pero le gusta que en cuatro la graben. No quiere novio, un cabrón se las pegó y le cogió odio al amor. Su corazón de luto en un velorio. Ahora lo que hace es quemar todas las moñas del laboratorio. Ella no es como las demás, no le importa lo que digan o hablen. En la calle actúa normal, pero le gusta que en cuatro la graben. No quiere novia, un cabrón se la pegó y le cogió odio al amor. Su corazón de luto en un velorio. Ahora lo que hace es quemar con la moña de laboratorio. Hacemos poses nuevas como acróbatas. Se dejó del gato, por eso borró los throwbacks. Tiene el corazón negro como una botella black. Filmamos par de escenas y hacemos un recap. 24-7, fuma creepy a todas horas. Sacamos el risol en Bora Bora. Prendiendo los filis de Cherry Pie en la laguna. Los polvos en la playa escuchando Pandora. El coche capea en el dispen. Las mar y los pasty corriendo en el system. Piche estos cabrones, acá arriba ellos no existen. Tú la ves así, pero no mucho la desviste. Dice que todos los hombres son los mismos. Nadie se la come y ahora esta es la de ella. Esas nalgas rebotan como un cimo. Eso es un terremoto. Como las demás, no le importa lo que digan o hablen. En la calle actúa normal, pero le gusta que en cuatro la graben. No quiere novia, un cabrón se la pegó y le cogió odio al amor. Su corazón de luto en un velorio. Ahora lo que hace es quemar con la moña del laboratorio. Ella no es como las demás, no le importa lo que digan o hablen. En la calle actúa normal, pero le gusta que en cuatro la graben. No quiere novio, un cabrón se las pegó y le cogió odio al amor. Su corazón de luto en un velorio. Ahora lo que hace es quemar todas las moñas del laboratorio. Bellaca desde el cromosoma, pero es difícil con ella, la labia no funciona. Más seca que el desierto de Arizona. No tiene amor pa' nadie, no hay un bichote que se la coma. Ella perrea sola y porque los tigres tiene su pistola. Anda revela y a nadie la controla. Se monta con las amigas y antes de llegar divide la rola. Gracias al OnlyFans, factura las 24 horas. Son pocos los que le dan en el Twitter, ella los tiene de fanes. Va a estar bendecido el que le gane, pero por ahora no quiere que nadie le reclame. Amarrarse ya no lo tiene en sus planes. Y ella bebe, fuma, tiene rola. Subí un video pa' TikTok bailando sola. Salgo pa' darle a cigarro mi bola. Y ella también se afeita la pupola. Y ella bebe, fuma, tiene rola. Subí un video pa' TikTok bailando sola. Salgo pa' darle a cigarro mi bola. Ella no es como las demás, no le importa lo que digan o hablen. En la calle actúa normal, pero le gusta que en cuatro la graben. No quiere novia, un cabrón se la pegó y le cogió odio al amor. Su corazón de luto en un velorio. Ahora lo que hace es quemar con la moña del laboratorio. Agua, la momento, Austin baby, Arcángel pa. Como es. Yo, brrr. Ey. Flow Factory, ex the professor, Raven. Don't fucking music. Yes, we are. Nosotros somos. Normal. Los favoritos de todo el mundo, las bebillos.